Hola a todos, hoy es domingo día 24/4 de mayo y comenzamos la grabación on del podcast número 53.3 de Notting Hill Phone. No sé si la entrada es buena o mala, pero es que yo con Hilario Pino en los guiñoles de la Plus me partí el culo. Volvemos a las ondas con un día bastante caluroso en Zaragoza. Supongo que en un montón de sitios también hará un calor insoportable y ¿qué le vamos a hacer? Estamos aquí sobreviviendo como se puede a base de agua fría y de lo que se tercie. El caso es aguantar, que encima vamos cara al verano y las cosas se va a complicar bastante. En fin, pero bueno, estamos aquí para escuchar un podcast, para contaros cosillas que os puedan interesar o no, pero bueno, al menos se intentará que sean interesantes. Lo primero de todo, agradecer a todos los que me habéis recomendado opciones para escuchar mi iPod en el coche, como el transmisor FM, lo que comenté, ¿no? El poder tener un adaptador tipo casete para meterlo en el radiocasete del coche y así poder escuchar pues música o los podcasts, o bueno, incluso gente que me ha sugerido, oye, cómprate algo nuevo y ya está, que me parece que al final es lo mejor, ¿no? Pero como la economía está bastante regulera, al final, yo ya dije en el anterior podcast que me había comprado un transmisor FM, bueno, de estos cutrecillos por 3,5€ de alextreme.com, y me llegó en un tiempo récord. La verdad es que no tengo queja ninguna, en una semanita lo tenía en casa y lo he podido probar, y la verdad es que me ha solventado la papeleta, o sea, tengo que decirlo así. A ver, obviamente no es la solución ideal porque tampoco es que ofrezca una calidad de sonido y digamos unas grandes posibilidades con respecto a escuchar música o los podcasts en el coche, pero oye, ahora puedo hacerlo, más mal que bien, pero puedo hacerlo. La historia es tener suerte, vivir en una zona en la que pues no haya demasiada sobresaturación en todas las frecuencias de audio o de radio, mejor dicho, que tengas a tu alrededor, y tener suerte de pillar una frecuencia concreta con la que sintonizar tu autorradio del coche y el transmisor FM. En mi caso, en Zaragoza, es la 90.0 y se oye perfecto. Me he metido por autovía, me he metido por ciudad y se oye muy bien. A ver, evidentemente, como digo, no es la solución ideal. Para escuchar podcast sí, porque realmente no necesitas un sonido pues muy espectacular, pero para la música, que igual sí que quieres un poquito más de definición, de calidad, pues es ahí donde falla un poco. Pero oye, al fin y al cabo, una solución de 3,5€, ¿qué le quieres pedir? O sea, además me da hasta la temperatura. O sea, es que no le puedo pedir más. Así que, bueno, para los que tenéis un poquillo de duda, pues desde luego por 3,5€ o 4€, no sé, porque habrá subido, esto todo sube, pues podéis echarle un ojo, y si queréis pillar, pues oye, es una solución barata y que si falla, pues oye, a otra cosa. En fin, lo dicho, vamos a hablar de otras historietas hoy en este podcast 53, repleto de sudores, de pegadeces y de cosas así. Y hablemos de cosicas de Apple. Las cosicas de Apple en la jungla. Pues sí, reconozco que estoy viciado a ver al superviviente este de la cadena 4, que es una pasada y que se mete en cualquier berenjenal, y el tío, pues nada más llegar, se empieza a comer ranas, serpientes, culebras, se bebe su propio pis. En fin, una gozada de espectáculo para las mañanas de 4. Bueno, gracias a GarageBand por estos efectos de sonido que me dan la vida. En fin, vamos a hablar de cosas de Apple, vamos a hablar de, pues bueno, de algunas cosillas, ¿no?, que he estado probando y que, bueno, quería comentarlas con vosotros. Una de ellas es un tema que estuvimos comentando en la última reunión del GUM Zaragoza con mi amigo José y mi amigo Juan Neodata, y que la verdad es que yo nunca había caído en ello y la verdad es que me ha gustado bastante. Es la calibración de la pantalla. Bueno, sobre todo, pues la mayoría de los usuarios de un Mac, pues tendremos una pantalla glossy, que viene a ser una pantalla brillante. Como sabéis, también existen las pantallas mate, pero que bueno, digamos que son un poco más especiales, porque digamos que se utilizan más en el ámbito del diseño gráfico, digamos del uso más profesional. ¿Por qué? Pues bueno, simplemente pues porque te evitan los brillos, digamos que la visión de lo que tú estás trabajando en la pantalla es mejor y bueno. Ciertos detalles, eso sí, supone un coste más caro, por eso, pues bueno, digamos que son más orientadas a este público. De momento, pues incluso ahora mismo en la gama de los MacBook Pro, pues exceptuando si queremos comprar, digamos, ese filtro mate, pues también disponemos de pantalla de brillo, pero ¿qué le vamos a hacer? Antes, sabéis, sobre todo los usuarios de MacBook Pros, pues de la gama anterior a la de ahora, pues las pantallas eran mate y qué bien que iban. Pero bueno, las pantallas de brillo también están bien, pero con unos ciertos truquillos yo pienso que se puede mejorar mucho la calidad de visionado que nos pueden ofrecer. ¿Este calibrado cómo se hace? Pues bueno, evidentemente los MacBook ya vienen pues, bastante optimizados para su, digamos, el uso de nada más abrirlo o empezar a trabajar con él. Pero pues bueno, por defecto suele venir, sobre todo en los iMac, el brillo a tope. En los MacBook, pues evidentemente el brillo es más regulable y puedes controlar de otra manera. Pero lo que es la gestión del color, la gestión de, digamos, para hacerlo fácil, esas tonalidades y sobre todo esa intensidad de, pues ya no del brillo, sino del contraste, que es, para mí es muy importante, ¿no? A términos de ver bien y ver con intensidad lo que, pues esas imágenes que te aparecen en la pantalla, más que incluso que los vídeos, pues lo que son las imágenes y bueno, que le da otro toque más intenso y más real, sobre todo más fidedigno a lo que estamos viendo en pantalla. Pues bueno, tendremos que irnos para, digamos, quitarle esa configuración por defecto que tienen nuestras pantallas de los Mac y hacer un calibrado más personal, más personalizado a nuestros gustos o necesidades. Para ello tenemos que irnos a preferencias del sistema y en concreto al apartado hardware de pantalla. Ahí en pantalla pues veréis que hay dos pestañitas. La primera es pantalla tal cual, que nos deja pues escoger el brillo, escoger pues incluso la resolución y un montón de cosas como otras pantallas que tengamos, como pantallas externas, muy útil por cierto para los usuarios de MacBook. Pero también tenemos una pestañita que podéis ver a la derecha que se llama color. Bueno, pues aquí tenemos los diferentes perfiles de color de pantalla. Bueno, por defecto sale varios y el que está seleccionado, pues en mi caso, como lo estoy haciendo desde un iMac, pues me aparece la palabra iMac. Bien, en ella pues tenemos lo que es el perfil de color, de intensidad, de balances de blancos, etcétera, que viene por defecto en los iMac. Pero como podemos ver, podemos calibrar en el botoncito que aparece en la derecha, igual que abrir el perfil, eliminarlo, etc. Pues bueno, si le damos a calibrar, podemos ver cómo nos aparece un asistente de calibrador de pantalla, que incluso podemos activar un modo experto que, pues digamos que nos permitirá establecer unos valores, pues, bueno, nunca mejor dicho, más personales a todas las variables que podemos ofrecer, que nos puede ofrecer este asistente de calibración. Si no queremos ir a lo complicado y simplemente, pues oye, somos unos usuarios normales y corrientes que no tenemos por qué saber nada más que cuatro cositas básicas de este tema, como yo por ejemplo, pues no lo marcamos y podemos darle a continuar. Como vemos, se nos indica que seleccionemos la gama que deseamos obtener. ¿Esto de la gama? Pues bueno, como podemos ver rápidamente en un vistazo, se nos ofrece dos opciones. La gama estándar a 1,8, que digamos que es un ajuste tradicional para todos los MacOS, todos los ordenadores de Mac. Y luego una gama de 2,2, que es una gama que te enfatiza lo que es los ajustes de contraste. Como podéis ver si lo marcamos, pues bueno, la pantalla se vuelve un poquito menos brillante y con un contraste que realza el negro bastante más. Bueno, a mí me gusta, desde que lo probé y que me lo recomendó Neodata en la quedada del GUM, pues la verdad es que me he quedado con él tanto en el MacBook como en el iMac. Porque, bueno, digamos que le quita ese brillo en exceso que suelen tener estas pantallas, de sobre todo del iMac, y como digo, el contraste, este realce de negros, pues le da bastante más intensidad a lo que es la calidad de imagen. Pero bueno, esto se puede variar, incluso en vez de un 2.2, pues podemos ir de nuevo retrocediendo a la primera pantalla, entrar al modo experto y ahí, pues bueno, ir cambiando los valores e ir probando un poquito, pues para ver cuál de ellos pues nos gusta más. Pues bueno, una vez pasado y escogido esa gama y estos valores, pues podremos ver el punto de blanco que podemos obtener. Normalmente, pues bueno, yo no recomiendo cambiar mucho esto si no tenemos mucha idea de qué podemos conseguir con este efecto, y dejarlo en nativo. Podemos seguir o continuar. Aquí indicaríamos lo que es el nombre del perfil a usar y ya lo tendríamos. Por supuesto, no borraríamos nada del perfil anterior y simplemente, pues bueno, crearíamos otro perfil que podríamos escoger en cualquier momento, pues bueno, que nos apeteciese. También nos aparecen otros que, bueno, pues por supuesto podemos definir y tal. La verdad es que me ha gustado mucho este truco y quería compartirlo con vosotros porque, ya digo, a mí me ha encantado, digamos, esa calibración, esa realce de contraste y de negros, y yo lo tengo así. La verdad es que me resulta bastante mejor, bastante más cómodo y, bueno, una experiencia más a probar con nuestros Mac. Otras cosillas que bueno, es que esto de las reuniones de los GUM, de verdad, si tenéis la posibilidad de ir a alguno, id, porque se aprende un montón de cosas. Un programa, que más que un programa es un plugin o una extensión que podemos agregar a los navegadores Safari y Firefox, y que me ha dejado con la boca abierta. La verdad es que me ha encantado, se instala muy fácilmente, tanto en Firefox como en Safari. Se llama Cool Iris, os pondré el enlace para que podáis descargarlo y podéis jugar con él, y la verdad es que yo os recomendaría que lo hicierais, o sea, que os lo bajáis, aunque solo sea para verlo, porque merece la pena verlo. Esto es una de las cosas que seguramente, y si no, será un gran fallo por parte de Apple, que puede comprarlo en cualquier momento Steve Jobs, porque es una pasada, tipo Coverflow, ya sabéis. Coverflow pues era de un tío que lo hizo, y que a Apple pues le gustó, lo compró, lo implementó en el sistema y bueno, y ahora lo tenemos totalmente asumido, ¿no? Esas vistas Coverflow. Pues bueno, pues Cool Iris funciona de una manera que es espectacular. ¿Qué hace Cool Iris? Pues bueno, una vez que lo tengamos instalado, en el navegador que queráis, pues digamos que se nos presenta como una especie de visor, de forma de visualización de contenidos multimedia, totalmente novedoso y totalmente increíble. Tenemos un montón de opciones en Cool Iris, ¿vale? Lo primero, pues tenemos un modo que es Discover. Y este modo Discover lo que hace es mostrarnos, pues, digamos, noticias. Noticias, por supuesto, de una manera visual, con sus fotos o vídeos. Como si dijéramos en una retícula, que con el ratón o, si tenemos un MacBook, con el mismo trackpad, podemos ir navegando por ellas, de izquierda a derecha, incluso haciéndolo más grande, más pequeño. Como digo, es complicado explicarlo así sin que lo podáis ver, por eso por favor os recomiendo, bajadlo y probadlo, porque desde luego es una barbaridad, es como una especie de cosa del futuro, pero ya, o sea, una pasada esta visualización. Te permite ver un montón de noticias, bueno, deportes, de negocios, de salud, en este modo Discover, pero también podemos ver, o buscar mejor dicho, desde un montón de buscadores, como son Google, Yahoo, Flickr, Picasa, DeviantArt, YouTube, bueno, un montón de motores, pues cualquier término. Si buscamos, por ejemplo, pues una palabra, pues yo qué sé, Kylie Minogue. Vamos a buscar fotitos de la señorita Kylie Minogue. Pues bueno, tecleamos Kylie Minogue en el buscador como si fuera, pues bueno, cualquier caja de búsqueda en nuestro navegador, y pues automáticamente veremos, pues en una, digamos, retícula igual, pues un montón de fotos, todo con una fluidez impresionante, que ha buscado desde Google Imágenes. También podríamos buscar en Flickr o en cualquier otro buscador, del mismo modo que nos han aparecido todas las noticias, y de izquierda a derecha podríamos navegar por ella, entrar en cualquiera de pues que nos gustara, descargarla, mandarla a un amigo, marcarla como favorito, de locura. Pero también nos puede incluso este Cool Iris sustituir a lo que es el Finder. Finder, pues bueno, para ver todos nuestros archivos, todas nuestras imágenes, vídeos, etcétera, pues digamos que lo que hace no solo es buscar entre nuestras carpetas del Finder, sino que también nos lee todo lo que son las librerías, por ejemplo, pues de iPhoto. Pues yo ahora mismo que lo tengo activado y para, bueno, para contaros todo esto, pues lo tengo cargado, el Cool Iris, pues estoy viendo mi galería de fotos de iPhoto. Y tengo, por ejemplo, pues mis eventos de, pues bueno, un viaje que hice a Suiza. Pues bueno, aquí tengo todas mis fotos de Suiza que voy pasando, eligiendo de una manera increíblemente fluida y rápida, y seleccionando la que quiera, y bueno, pues hacer lo que me dé la gana con ella. En suma, una recomendación, pero vamos, 100% de calidad. Cool Iris. Por favor, bajadlo. Yo os dejaré el enlace en la entrada de este podcast referente en notengoiphone.com, notengoiphone.wordpress.com o yatengoiphone.com, y vamos, probadlo, que es una locura. De hecho, Cool Iris no solo está para Mac, sino que también lo podemos encontrar para el iPhone y para el iPod Touch. Bueno, por supuesto lo tendremos en la App Store, es gratuito y más o menos funciona de la misma manera. Tú mismo te puedes buscar las fotos que tengas en tus cuentas, incluso de Flickr o de Picasa, o pues buscar fotos pues de igual manera que en el Mac, pues desde Google Imágenes, desde DeviantArt, desde un montón de sitios, y pues tener allí una nueva manera de visualizarlas. Desde luego una manera espectacular, pero espectacular. Bueno, yo, como digo, desde que lo vi, desde que Neodata me lo enseñó, la verdad es que me quedé tan flipado que dije, ¿cómo esto no lo puede comprar Apple? Vamos, no me extrañaría ni un pelo verlo, si no, bueno, no es Leopard, no creo, pero desde luego, en posteriores versiones de Mac OS X es que tiene que estar. Y si no, pues oye, ya digo, es gratuita, y por el momento gratuita, descargaosla y probadlo. De verdad, es una de las mejores aplicaciones que he probado en mi vida. Al menos en vistosidad y en usabilidad, con lo cual queda dicho todo. Bueno, ¿qué más cosas podemos contar de Apple? Bueno, es difícil porque ya digo que hace un montón de calor y lo que es pensar, pues como que pensamos, yo no sé vosotros, pero a mí se me retrasa todos los pensamientos 2 segundos. Bueno, como ya le comenté por Twitter a Maqueros Mac, pues yo lo voy improvisando todo esto, aunque hay gente que no se lo cree. Pero sí, es cierto, lo voy improvisando y hay pequeños momentos en los que pues, me quedo un poco cortado. Pero no por ello voy a dejar de contaros cosas, porque hay un montón para contaros. Bueno, una de ellas que podríamos hablar es que dentro de, pues de muy poquito, el 6 de junio, lo tenemos prácticamente aquí en 2 semanas, pues va a salir al mercado, al menos en Estados Unidos, lo que es el iPhone Killer, por excelencia, desde hace un montón de tiempo que se viene hablando de este terminal. Y es nada más y nada menos que la Palpre. La Palpre, pues si no habéis visto ningún vídeo de su funcionamiento, la verdad es que pues hay que verlo también para comprobar la calidad del sistema operativo y bueno, todas esas buenas sensaciones que está dando a todo el mundo y que por ello pues se le considera uno de los terminales que puede poner más en peligro, ¿no?, a esta supremacía tecnológica y tan popular que tiene el iPhone. Esto, digamos que esta presentación del día 6 de junio por parte de Palm, pues que le va a poner un poco las cosas complicadas a Apple, porque todos sabemos que el día 8, nada, bueno, 2 días después de esta presentación de Palm, pues va a tener lugar la Keynote en la que Felix Schiller y bueno, varios compañeros suyos de Apple pues van a presentar cosas, como por ejemplo, pues ya nos han avisado, el SNU Leopard, lo que puede llegar a ser, y supongo yo que algunas cositas del OS 3, que para, bueno, que vamos a tener disponible para el iPhone y para el iPod Touch seguidamente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Yo qué es lo que creo? Bueno, ¿qué es lo que creo? No, yo no hablo de rumores, no hablo de suposiciones. Este junio tenemos nuevo iPhone. Como digo, no hablo de rumores. Este junio, repito, nuevo iPhone. Pero claro, yo pienso, y esto es totalmente una opinión personal, lo que voy a decir ahora mismo, lo de antes no es opinión personal, es lo que es, nuevo iPhone en junio. Pero ahora sí es opinión personal. Yo creo que Apple tenía otros planes. Pienso que Apple pensaba pues, retrasar un poquito lo que es la salida de este nuevo terminal y seguir poniéndonos a los usuarios los dientes largos con todo este rollo que siempre Apple se lleva con sus usuarios, ¿no? De tenerlos ahí un poquillo, siempre a la expectativa, dejando que los rumores se nos coman un poco. Claro, realmente, como ya he dicho, el Apple pues es uno pues de los serios candidatos a comerse el terreno del iPhone, sobre todo el terreno que había ganado de aquí, bueno, del 2007 hasta aquí el iPhone, sobre todo en usuarios avanzados y de smartphone, etc. Y ha tenido que, yo estoy seguro que ha tenido que verse obligado Apple a cambiar la estrategia y adelantar lo que es la presentación del nuevo terminal del iPhone. Porque estoy seguro que si por ellos fuera, hasta pasado el verano no lo hubiéramos tenido o no hubiéramos podido disfrutar de esta presentación. Bueno, yo no sé si el día 8 de junio lo van a presentar, si como se está rumoreando el 17 o si el día 30 pues va a aparecer Steve Jobs de repente con un gotero y nos va a enseñar el iPhone nuevo, no lo sé. Sé que va a haber un nuevo iPhone, pero no puedo concretar el día. Ojalá, desde luego, sea el día 8, sobre todo pues para darle en todos los morros a Pal, que se las tiene muy creído y muy subidito con su Pal Pre. A mí, como digo, me parece que en este mundo de buitres que son los negocios, sobre todo de temas tecnológicos, pues cualquier movimiento de la competencia, bueno, que se considere más o menos importante, pues tiene que mover o al menos hacer reaccionar a los demás. Y este movimiento de PAL, de la presentación a nivel mundial y esa salida al mercado de la PAL el día 6 de junio, pues bueno, algo tiene que haber removido en las entrañas, no solo de Apple, sino bueno, de todas las demás compañías, pero en concreto de Apple, porque bueno, parece que está hecho, que los de PAL lo han hecho a mala idea. Seguramente sea así, pero bueno. Así que bueno, se nos viene un mes de junio movidito, con bastante fiesta y con bastante historia para los que somos amantes de este mundo de tecnología y que, bueno, veremos a ver lo que ocurre. Desde luego va a estar muy, muy interesante y todos muy atentos a lo que pase las dos primeras semanas de junio, que seguro que nos va a deparar un montón de sorpresas. ¿Y ya qué más? Pues vamos a escuchar un poquito de música. Cortamos el programa de raíz, porque hace mucho calor, vamos a poner una canción fresquita que nos alegre un poco la vida a todos y volvemos con más historias. En la primera ustedes hacen de serie, en la otra vuelta hago yo de serie. Yo sé que no tengo palabras. Vasos vacíos de los fabulosos Cadillac, cancionaza, que personalmente me encanta desde que era muy, muy, muy pequeñito y me sigue encantando ahora ya de bastante más mayor, ya ni me acuerdo los años que tengo. Bueno, vamos a hablar de cosas. Evidentemente, este podcast se graba en directo y vía Twitter, donde me podéis encontrar si buscáis por Cortador, twitter.com/cortador. Pues ahí estoy. Y bueno, pues un amigo mío, un compañero, un crack, que es Fuerte Mac, del blog fuertemac.com, pues bueno, yo la verdad es que no me había enterado mucho de la movida porque he estado este fin de semana un poquito desconectado de todo, pero me acaba de comentar, pues, pues bueno, un mal rato que pasó el pobre, porque desde otro blog, pues digamos que le fusilaron así directamente 5 artículos, pero vamos, fusilados de la primera palabra hasta la última. Por supuesto no voy a decir el, pues bueno, el blog que copió, porque bueno, ¿para qué le vamos a dar publicidad? Pero sí que hay que decir que un apoyo muy, muy grande, vamos, desde luego con gente como Fuerte Mac da gusto vivir, entre comillas, en la, lo que es la blogosfera, y en concreto la de Mac. Y que le haya pasado esto, pues bueno, es una lata. Yo la verdad es que desde aquí un abrazo y mi condena, evidentemente, a copiar artículos y más, pues a copiarlos todo, o sea, de cabo a rabo, vaya. Entonces, pues bueno, en Twitter por lo visto se armó un poquillo de revuelo, todos por supuesto apoyando a Fuerte Mac, y bueno, pues oye, mira, me lo acaba de nombrar y tío Cristo, o sea, ya ves. Desde aquí mi apoyo, siento no haberme enterado de la movida en su momento, pero bueno, aprovecho que estamos grabando para desde aquí denunciar este hecho, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de otras cositas para cambiar el tercio y para hablar de, yo qué sé, de cosas más, más chulas y más, menos, no más chulas, pero bueno, menos desagradables. Pues bueno, yo hace poquito pues escribí un artículo en el blog, en No Tengo iPhone, que la verdad es que pues me salió del alma, y es que es así, es tal cual. Seguro que muchos no hacéis copias de seguridad de vuestros archivos. Pues mal hecho, hay que hacerlo, al menos una vez al mes, o una vez cada 2 semanas, da igual, cuando queráis, pero haced una copia de seguridad, por favor, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir, y nunca se sabe cuándo nos puede pegar una subida de tensión, y el disco duro, pues romperse. Pero bueno, también hay quien somos algo obsesivos con esto de, ya no de las copias de seguridad, porque sigue seguir como una frecuencia de copiado, pero en guardar archivos, sobre todo pues lo que es archivos multimedia, como son las películas, las series de televisión, la música. Bueno, sobre todo lo que, más que la música, sobre todo las series y las películas. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, yo os cuento que siempre hago mis copias de seguridad de mis archivos más preciados, pero lo que son las películas y las series, pues las hago copias pues a mano, cogiendo un disco duro externo que tengo. Bueno, en concreto tengo 2, porque uno ya lo completé, pero pues enchufo mi disco duro externo y me voy copiando pues las series que ya he completado de ver o las películas que ya me he visto, pues bueno, así libero espacio en el disco duro del iMac. Pues bueno, esto es una, pues digamos, una buena costumbre, pero claro, cuando de repente ves que has gastado ya todo el espacio de un disco duro externo y estás a puntito de consumir el espacio libre del segundo, pues ya como que te empiezas a plantear que a ver qué está pasando, porque claro, yo pensé, digo, ostras, me voy a tener que comprar otro. Entonces me di una vuelta por todo lo que había estado guardando este tiempo, y vi que había películas pues que sí, que realmente pues me interesaba conservar, o películas que sabía que, si bien no ahora ni mañana, pues iba a volver a ver en un momento dado, igual que algunas series que por supuesto pues podría seguir viendo continuamente, no importa el tiempo que pase. Pero sí que hay otras que, pues oye, pues que no, pues que la verdad es que son películas que guardas un poquito pues por la costumbre de guardar las cosas. Esto es como un síndrome de Diógenes, y por eso titulé el artículo de esta manera, ¿no? El síndrome de Diógenes, que muchos sufrimos con el tema de los vídeos y todo este tema. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo, cada uno tenemos nuestras, pues nuestras cosillas, y yo pues ya digo, incluso tengo una base de datos hecha con Mento, con todos los datos de mis películas. Pero he decidido que no puede ser y que hay que liberar espacio por cualquier sitio y conservar solo lo que realmente pues merezca la pena o sepa que le voy a sacar una utilidad. Con lo cual, pues me he liado la manta en la cabeza y me he dispuesto a coger disco duro por disco duro y empezar a liberar espacio. Yo la verdad es que aquí no puedo aconsejar nada, porque realmente os estoy contando una experiencia mía y un tema mío, pero sí que cada uno, pues oye, podemos ver un poquito lo que estamos guardando y lo que no. Pues hombre, yo creo que para un usuario normal, que ni edita vídeos personalmente ni profesionalmente, y que simplemente pues usamos lo que son las redes P2P, o pues las descargas directas, tipo Mega Upload, tipo RapidShare, etcétera, etcétera, pues para descargar nuestras series favoritas, nuestras pelis, etcétera, pues bueno, controlar un poco todo esto, que no se nos vaya de madre, porque tampoco es cuestión de aquí de montar un Cinexin o montar una, pues yo que sé, un Blockbuster. Entonces, pues bueno, yo personalmente sí que tengo que decir que estoy empezando a borrar cosas y ya me he desprendido de un montón de series y de un montón de películas que realmente, si va a haber un día en el que las voy a echar de menos, me las voy a volver a bajar. Y lo digo así de claro, no me voy a comprar el DVD porque igual, pues evidentemente, primero no tengo dinero como para comprarme todo lo que quiero y luego realmente no merece la pena gastarme tanto dinero en algo que realmente no lo vale. Pero que oye, pues para pasar el rato y para entretenerte sí que puedes echar mano de ahí. Con esto no digo que pirateéis, pero sí que las cosas valen lo que valen. Y es como ponerte a ver, por ejemplo, pues una película que me descargué del Emule el otro día, o de la Mule, en mi caso, porque lo hago desde Mac, que era pues como una especie de spin-off bastante cutre del Señor de los Anillos, nada más y nada menos. Se llamaba The Hunt of Gollum, la caza de Gollum o algo así, y que básicamente, pues os cuento de qué iba, era el Aragorn que tenía que capturar a Gollum para sacar la información, pues bueno, un poquillo entre medias una historia paralela de lo que pasaba en El Señor de los Anillos. Pues bueno, evidentemente no me esperaba que Viggo Mortensen hiciera de Aragorn, ni que los actores pues fueran los mismos, pero joder, esperaba, yo qué sé, algo, esperaba algo, o sea, no pedía nada más que 40 minutos de entretenimiento, que es lo que duraba. Pues bueno, lo peor, pero lo peor que he visto en mi vida, pero lo peor, ¿eh? Mira que me trago bodrios, porque realmente me he tragado bodrios del copón a lo largo de mi vida, pero tan gordos como este, a los 10 minutos ya lo estaba quitando, y a los 15 minutos ya estaba en la basura, en la papelera de reciclaje, pero vamos, eliminadísimo. Pues bueno, evidentemente son cosas que os cuento porque yo antes las guardaba. ¿Para qué? Pues para, yo qué sé, para nada. Pues bueno, son anécdotas que os cuento, que no sé si os servirán para algo, pero es que sinceramente esto es como es, y el calor me afecta. Señoras y señores, el calor me afecta gravemente, así que es lo que hay. Bueno, supongo que para los que ya más o menos escuchéis este podcast y estéis acostumbrados a estos desvaríos míos, y para los que escucháis por primera vez este podcast, esto es así, siempre somos así, así que ¿qué le vamos a hacer? Espero que, bueno, primero, espero darle la bienvenida a más gente, por supuesto, que se una a este podcast como oyente, y bueno, pues aquí estaremos cuando se pueda. Quería haber grabado con Liz, con mi amigo Lisandro de Argentina, que además mañana lunes, día 25 de mayo, es el día grande de la nación argentina. Desde aquí un gran abrazo y un gran beso para toda Argentina, pero no ha podido ser porque a mí las cosas se me complican cada minuto y no hemos tenido tiempo para poder hacer esa conexión vía Zaragoza-Buenos Aires, pero Liz, tío, lo haremos, no te preocupes. Por lo demás, aquí se termina el podcast. Poquitas cosas tenía que contaros, pero bueno, espero que las cuatro cosas que os he contado os hayan hecho pasar un buen rato y, pues oye, igual hasta os han servido. Por lo tanto, yo desde aquí os mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas. Hoy no se me puede quejar nadie de la duración del podcast porque ha sido cortísimo y la semana que viene vamos a volver con más fuerza que nunca, con más energía que nunca, al podcast número 54... pues de No Tengo iPhone. Así que pasadlo muy bien, caminad por la sombra y trabajad lo justico porque las cosas están como para gastar energías. Venga, un saludazo y nos vemos. Hasta luego.